el clima, esa transmisión de sentimientos de un recital en vivo es inigualable. Hasta el día de hoy no hay inteligencia artificial que supere eso. Comenzamos este viaje musical, obviamente, con una agenda que se viene con todo, porque encima la Revolución de Mayo la vamos a estar festejando en Plaza de la Música con la visita de los Gardelitos a Córdoba. Así que imagínense que ya estamos con recontra manija de lo que va a ser un mes para reventar tarjeta de créditos, que se viene con el viernes 21 en Hugo Espectáculo en San Juan van a estar Las Pelotas, el sábado 22 está el Charo Rock en la ex rural de Rosario, ahí en el Parque Independencia, que está Mica Raciati, Guaira Iglesia, Farolito, Juanse, Cara Extraña, está Cielo Raso y me está faltando una banda, Lobo, hay una banda ahí, Lobo, que ya voy a estar escuchando y voy a estar, prometo pasar algo de esa banda. Y después tenemos un encuentro muy interesante de rock en Casa Babilón en Córdoba el sábado 29, que voy a hacer todo lo posible para estar presente, para ver tanto a Menta como a Siva, que son dos bandas que ya estuvimos difundiendo acá y que tengo ahí una promesa que cumplir con las integrantes de la banda de ir a verlos en vivo para fotear. Después ya, bueno, venimos con la visita de Malón, que está presentando disco nuevo en XL Abasto el sábado 6 de mayo. Caballeros de la Quema el sábado 13 de mayo en el Quality, una gira que comenzó ahora el 13 de abril en el Luna Park. El 20 nos vamos al Banquete de Concordia y el 25 la Revolución de Mayo se celebra en Plaza de la Música. Así que bueno, a preparar ahí. En un momento tenía, me acuerdo... cuando antes de ir a ver este recital, uno de los temas de esta banda que vamos a escuchar ahora, tenía una alcancía que era un inodoro, que ponía las monedas, apretaba y salía como una mano de un esqueleto, agarraba la moneda y la guardaba. Y bueno, así juntando moneditas, uno se iba después a las misas, se iba a ciertos recitales, porque iba así, ahorrando moneda a moneda. Para mi cumpleaños en el año 2008, mis amigos me regalaron la entrada para ir a Jesús María, y que se estuvieron cumpliendo 15 años de la presentación de Porco Rex en el anfiteatro de Jesús María, que empezaba ese recital, ese 12 de abril de 2008, empezaba con este tema que vamos a escuchar ahora, de Indio Solari y Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y ahí pasaba, pedía siempre temas en la radio. Con este tema comenzaba el recital, esa hermosa misa allá por el 2008 en Jesús María. Y formó parte de una lista de 25 temas en una hermosa noche que, bueno, que tardamos mucho tiempo. Me acuerdo haber llegado hasta la altura de... mucho antes, de Colonia Carolla, no sé cuántos kilómetros fueron, casi con el auto en el Falcon amarillo de mis amigos, caminando íbamos a un paso pero muy lento de la cantidad de gente que hubo ese día, tanto a la ida como a la vuelta. Un gran disco, una gran presentación junto a Gaspar Venegas, Baltasar Comoto, Marcelo Torres estaba en el bajo, Hernán Aramberri en la batería, hoy el baterista de la Kermés, Alejo von der Palen y Erwin Stud en los vientos. Una muy muy buena noche, que también en estos días se cumplieron los del 2014, 6, 9 años de Gualeguaychú, allá del 2014, de esa misa en medio del barro, de lo que fue la presentación del Indio Solari junto a los fundamentalistas. Qué lindos recuerdos, qué grandes noches, grandes días, largos días e interminables noches. Seguimos con un poco más de rock, seguimos con más música para volver a escuchar a una banda que también me gusta muchísimo, que se está presentando en estos días. Creo que en breve se estaba volviendo a sonar en vivo, que es Ramen. La verdad que es una banda que tiene una voz muy interesante, muy buena voz, de Ana Devin, que es una actriz fantástica y gran cantante, junto con Gabriel Leopardi, Sebastián Leopardi y Martín Magliano, que está en la batería, que hasta el 2018 estuvieron siendo la base de Circe. Luego de la separación de Circe, ellos deciden continuar y Ana Devin se suma para formar Ramen, una banda que en mayo se va a estar presentando ahí en el conurbano bonaerense. Esto es algo de lo último que estuvieron haciendo los chicos de Ramen a fines del año pasado. Vamos a escuchar un poco de rock. Abro los ojos, desmantelo la secuencia. Caigo en cuenta que todo es estrategia. No expreso la verdad porque me cuesta y puedo herir al que nunca vio la grieta. Vivo en esta destreza que obliga al que más le cuesta. Es un nuevo despertar, simular ser parte de esta realidad. No busques en donde no estás. Lo tuyo es todo lo en cada movimiento, suplico intensa al máster de los vientos que me devuelva eso que siempre me mostraste y ahora es justo lo que siento. Lo que vine a buscar son nuevos versos de regreso. Es un nuevo despertar, simular ser parte de esta realidad. No busques en donde no estás. Es todo lo demás. Mirarte con ganas de anhelar. Y esto es lo que escuchábamos, era Ramen, Ana Devin en la voz, Gabriel Leopardi en la guitarra, los sintetizadores y el bajo Siva Leopardi y Martín Magliano en la batería, una banda que tiene algunos temas, ahí van sacando algunos simples del año 2020, ahí en las redes sociales, suena muy bien, hay algunos videos en vivo, la verdad que la banda tiene una fuerza impresionante, y que esperemos que en algún momento puedan volcar todo eso en un disco, sería más que interesante, y verlos en vivo, obviamente, sigo esperando la posibilidad de ver a esta banda en vivo. Desde ahí, desde Capital Federal, nos vamos para la ciudad de Santa Fe. Más allá de que la provincia de Santa Fe, ustedes saben, una cosa es Santa Fe, otra cosa es Rosario. Por eso aclaramos que nos vamos a la ciudad de Santa Fe para escuchar a esta banda que hay rastreando, buceando, buscando sonidos nuevos del interior de las provincias. Me encontré con esta muy buena banda de Santa Fe Capital que se llama Super Sopa. Digo, ¿qué onda que me van a invitar a tomar sopa? ¿Qué hacen? Me llamó mucho la atención. La voz de Agustín Ferrero me atrajo mucho y fui a escuchar a ver qué hace esta banda. Y Super Sopa es una banda que se formó en el 2018, estaban comenzando a presentar lo que iba a ser su primer disco, lo agarró la pandemia, ellos en varias entrevistas plantean que como que entraron en crisis, que no sabían qué hacer, si continuar con la banda o no, lograron darle continuidad y ahora están saliendo nuevamente a tocar en vivo. Y la verdad que suena muy, pero muy bien. Vamos a escuchar un par de temas de esta banda de Santa Fe Capital. Esto es Super Sopa. Hacia el este. Esto que estábamos escuchando era Free Palestina, antes pasaba Budapest. Son dos de los temas nuevos que está presentando Super Sopa, que hace poco publicó un sencillo con tres canciones. Tienen un disco que es del 2021 volumen 1, que ya lo venían grabando y lo estaban comenzando a presentar cuando los agarró la pandemia. Y en las entrevistas que estuvieron dando y que estuve ahí leyendo y escuchando también, bueno, habían entrado en crisis, que no sabían qué hacer con la pandemia, y la idea de que, bueno, cuando salgamos de la pandemia, dice, y no salíamos más y no sabíamos qué hacer con la banda, decidimos darle continuidad, y ahí están presentando temas nuevos, comenzando nuevamente a sonar en vivo. Y que realmente esta banda de Agustín Ferrero en la voz, Gabo Baruquel en la guitarra, José Domínguez en el bajo, Fer Gómez en guitarra y Alejandro Gubi Morana en la batería, suena muy pero muy bien. Espero en algún momento poder disfrutar de la música en vivo de Super Sopa. Y de ahí, de Santa Fe Capital, seguimos viaje hacia el norte, que me estuve comunicando con... creo que es la baterista. Estuve ahí, me mandé un mensaje porque necesitaba info de una banda que hace rock metal alternativo, algo de punk rock también, y que me encantó escucharlo, que tiene una energía bárbara, es un trío impresionante. Desde la ciudad de Formosa, esto es Yuca. Emilia Paredes en la voz, Melissa Di Martino en la guitarra, Ana Lourdes Paredes en la batería. Del 2012 que están sonando, pero recién en 2015-16 pudieron lanzar un primer adelanto que se fue convirtiendo en el 2020 en su primer disco. Así que la verdad que suena muy bien. Quería compartir con ustedes y mandarle un abrazo enorme a este trío de rock metal alternativo de la ciudad de Formosa. Esto es Yuca. Eran tus labios néctar para mí. De tu boca yo bebía mi cáliz. Eran tus brazos un refugio para mí. Con tus caricias aprendí a ser feliz. Eran tus ojos un espejo para mí. Tu mirada me hacía existir. Era tu cuerpo el deseo para mí. Junto a tu carne comencé a sentir. Devuélvelo, por favor. desde la ciudad de Formosa, esto es Yuca, una banda que está cumpliendo 11 años, que tiene un disco publicado con 10 canciones que suenan muy bien. Lo que escuchábamos recién era Esperar, antes escuchábamos Devuélvelo. La verdad que suena muy bien. Hoy en un momento eran un cuarteto y están sonando en formato de trío: Emilia Paredes en la voz y el bajo, Melissa Di Martino en la guitarra, Ana Lourdes Paredes en la batería. Estuvieron hace poco tocando el 25 de marzo. Se dio el encuentro provincial de el Aquelarre, así le llamaron, Aquelarre 2023, de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales, originarias, afrodescendientes y no binarias, ahí en Formosa Capital, y ellas estuvieron sonando. La verdad que es muy interesante lo que están haciendo, es muy bueno. Invito a escuchar, sigo planteando esto, la necesidad de comenzar a dar mucho más protagonismo, por lo menos de los medios de comunicación, a las voces femeninas en el rock, a las bandas de rock de mujeres, porque están teniendo una potencia, están teniendo una poesía, unas letras, una composición realmente muy, muy bueno, y que hay que comenzar a visibilizar cada vez más. Así que un gran saludo para este trío, para Yuca, para esta gente amiga de Formosa. Esperemos en algún momento, lo que uno siempre sueña, verlas en vivo y poder hacerles una foto, además de disfrutar de su música. Desde allá de Formosa nos volvemos para la provincia de Santa Fe, pero ahora a la ciudad de Rosario, para escuchar a una banda que va a estar siendo parte del Charo Rock el próximo sábado 22 de abril, ahí en el predio de la ex rural de Rosario, en el Parque Independencia, donde está la cancha del equipo más grande del interior del país, obviamente. Junto con Eruca Sativa, Juanse, Cara Extraña, Farolito, Mica Raciati Lobo, Guaira Iglesias y esta banda, una banda que conocí allá en mi juventud, que la verdad que disfruté muchísimo de esos recitales cuando éramos 40, 50, 60 y nos movíamos para todo lado, que tiene unos temas que todavía hoy me sigue poniendo la piel de pollo, como decimos acá, y que este tema particularmente forma parte de un disco que está cumpliendo 20 años. Esto es Cielo Raso y esto es Estrella, del disco Código de Barras. en un fino horizonte, todo un sol que se esconde, hoy sus rayos se animan. Todavía recuerdo esos gritos y esos pogos en la presentación de este disco. Un código de barras que le hace honor también, pues se están cumpliendo 20 años del fallecimiento de Pablo Largo Caruso, que en un recital que hacían para el lado de Pavón Arriba, me parece, de Alcorta, bueno, ahí en el sur de Santa Fe, pierde la vida en un accidente, lamentablemente. Largo, un gran músico, un gran tipo, bueno, y él tenía tatuado su número de documento con un código de barra en uno de los brazos, y como parte de ese homenaje, el disco se llama Código de Barra, que sale en octubre de 2003, y que lo va a tener también al actual baterista, el Javi Robledo, que comienza ahí con la banda y sigue hasta el día de hoy. Además de el Polilla Pino, Pablo el Polilla Pino en la voz, Diego Almirón y Fernando Aime en las guitarras, Cristian Narváez en el bajo y Javier Robledo en la batería. En un momento estuvo Carlos Seminara, el gran percusionista, estuvo acompañando también a la banda, y sabe estar casi como parte de la banda Marcelo Bizarri en los teclados. Una gran banda, Cielo Raso, que va a estar presentándose el sábado 22 en el Charo Rock. Una gran voz de Pablo Pino, que está ahí también incursionando en su parte solista, haciendo algunas presentaciones, y me han dicho que suena muy bien lo que propone en forma individual. Así que bueno, esperemos verlo el próximo sábado. Otra banda con historia que también a fines de los 90, a principios del 2000 se estaba formando, y que cuando presenta su primer disco, muchos de ellas dicen, sobre todo la gringa, la Silvi Sendón, la batera, bueno, sí, todos los caretas machirulos dicen, nos criticaban, pero cuando empezaron a ver con quiénes comenzamos a tocar, que estuvimos acompañando al Tri en el Teatro de Flores, que estuvimos siendo parte de, como banda invitada de La Renga, ya después nos empezaron a criticar para bien los discos, dice, pero al principio nos criticaron mal, sobre todo por ser mujeres. Esto es Que Acelga, la Silvi, la Rubia Sendón, Valentina Concetti en la voz y guitarra, Rocío Alvarado en el bajo, y en esta canción que se graba los primeros meses de la pandemia, estuvo Paula Di Marzo que fue una de las bajistas en su momento de Que Acelga, una gran banda de punk rock de hace ya ratos que viene sonando. Y porque quería pasar algo de Guaira Iglesias, que va a estar también tocando el próximo sábado, pero no hay nada en las redes sociales que tenga buena calidad de sonido como para compartir, porque Guaira, que es la hija de Silvina Sendón y del Tete, está alargándose en su etapa solista, estuvo en el Cosquín Rock y va a estar presente el próximo sábado ahí en Rosario. Espero pronto tener algo que tenga una buena calidad de sonido para compartir. Mientras tanto, hacer un poco de pogo con Que Acelga. ¿Qué pasa, Rubia? ¿Vamos a tomar un vinito? Ay, dale, vamos, porque te juro que estos pibes me matan. ¡Podría! Me encontré con una amiga a tomar unos vinitos. Charlamos de nuestras cosas, de las cosas de la vida. Ella tiene ya tres pibes, dos guachos y una pibeta. Y no le alcanzan las horas a los gritos y en chacletas. Ella se quiere ir a una isla sin los guachos y la familia. Me cuenta que de repente se siente medio perdida. Mi vieja quiere consolarme y darme a este sentido. Con el verso de que siempre hay un roto para un descosido. Mi vieja quiere consolarme y darme a este sentido. Con el verso de que siempre hay un roto para un descosido. Y ahí pasaba Que Acelga, Silvina Sendón en la batería, Valentina Concetti en la guitarra, en la voz, Rocío Alvarado en el bajo, y en esta canción estuvo acompañado Paula Di Marzo, ex integrante de Que Acelga, una banda que comienza con el 2001, El Poder de la Verdura, fue el primer disco, el 2005 Patear Juntos, y entre el 2007 y el 2010 sacaron una trilogía de colores, la trilogía rojo, la trilogía violeta y la trilogía amarilla, que forma parte de la discografía de Que Acelga, esta muy buena banda que ahí van a estar sonando nuevamente pronto en el conurbano bonaerense, y que la verdad que es, disfruté mucho ver a Silvina, a la Rubia y al Tete en el Cosquín Rock, rockeando con las canciones de su hija arriba del escenario mientras sonaban. La verdad que fue muy lindo, y me imagino que para ellos también debe ser una gran emoción. Así que, bueno, ahí, siempre como para meter algo de punk rock y algo de power, Que Acelga siempre va a estar presente. Y ya en lo último del programa, se acaba de publicar en las redes sociales el primer simple LP, no sé cómo llamarlo a esto que va saliendo, un sencillo, con cuatro temas, los primeros cuatro temas de Menta Band, esta banda de rock que tiene a Jackie Menta en el bajo y como tal vez la cara de artista del rock más reconocida, y que el 29 de abril vamos a intentar ir a verla en vivo ahí a Córdoba junto a Siva y hay alguien más. Después yo voy a pasar bien la data, que ahora se me está escapando. Esto es lo nuevo que está presentando Menta, una muy buena banda, la verdad que me gusta mucho la voz de Jessica Argüello y Facundo Olivera en la guitarra, Jackie Menta en el bajo. Esto es Menta, esto es un poco de rock cordobés. Y esto era Menta, lo nuevo de la banda de Jackie Menta, un simple con cuatro temas que acaba de salir a las redes sociales. Algo ya estuvimos anticipando en el programa de verano del Rock a Muerto, Larga Vida al Rock. Cuánto quisiera, mirad que acorralan, rompiendo esquemas y aquí estoy, estos temas que forman parte de este primer sencillo de esta muy buena banda de rock acá de Córdoba Capital, que va a estar el 29, sábado 29 de abril en casa. Casa Babylon Club, junto a Siva y junto a Esteban Cavallini La Fiera. Ahí va a estar Menta sonando. Vamos a hacer todo lo posible por llegarnos ese fin de semana largo, que el primero de mayo es el día de los trabajadores. Y vamos a ver a Menta y a Siva en vivo, dos bandas que me encanta y me gusta mucho escucharlos y que quiero y necesito casi verlos en vivo. Vamos ya terminando, cerrando el programa, un programa que comenzó su viaje allá en el recuerdo con ese gran recital, esa gran misa de 2008 en Jesús María, presentando Porco Rex del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Luego estuvimos escuchando algo de Ramen, esta banda de Buenos Aires que a fines del año pasado publicó un nuevo tema y está ahí saliendo de gira nuevamente. Nos fuimos para Santa Fe Capital a escuchar Super Sopa. De ahí nos fuimos hasta Formosa para este trío, este hermoso trío de que es Yuca, tres grandes mujeres, tres grandes músicas. Por favor, escuchen Yuca. Nos vinimos para Rosario a escuchar Cielo Raso. Nos volvimos algo en el tiempo para punk rock con Quiaselga y cerramos con Menta. Espero que hayan disfrutado, espero que el programa vaya generando eso que uno intenta hacer, que es despertar la curiosidad de poder bucear en estas bandas que van sonando en nuestro programa y que si tienen la posibilidad de estar cerca de algún lugar donde tocan en vivo, che, vayan a verlo. Sobre todo apoyen a las bandas locales, apoyen a las bandas regionales, no únicamente con el pulgar arriba, poniendo el dedito arriba. Hay que darle continuidad a la palabra con el cuerpo. Hay que ir a bancar a las bandas locales y regionales. Está, hagamos eso como parte también de esa militancia rockera. Nos reencontramos el próximo programa. Que tengan un excelente fin de semana, una gran semana, que sea rock y blues siempre. Abrazo de rock en medio del pogo, abrazo de gol de campeones del mundo, que anden muy bien, abrazo grande. Yeah.